comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia, salut, especialment avui. Bueno, sempre, sempre. A més, m'agrada sempre començar així, desitjant-vos sobretot salut. Després, les perriques van i venen, no? Però avui, en el Dia Internacional del Càncer, volem, de fet, fer un record, un abraç ben especial per a tots aquells, les seues famílies, que esteu tirant cap endavant un càncer. En positiu. Ja saben que el dia a dia és complicat, però si anem junts, com tot en la vida, ens anirà millor. Ben trobats a este València Abierta, és 4 de febrer, comencem! Que sí, que ja ho sabem, que no ha pogut ser, que el mes de gener ha sigut un mes complicat en quant al tema de la desocupació i tornem al que sospitàvem després de les contratacions de Nadal. Ens ha tornat a donar un disgust. Vale, que sí, que d'acord, que comparant el gener d'enguany en el de l'any passat, la cosa pareix que millora. Però estan tan lent tot, no? Tan lent, tan lent. No sé si hauríem de posar-nos tots d'acord, de polítiques a totes les forces socials i traslladar ja una absoluta emergència nacional de que se faça un pla de xoc. Escolta, no se va fer per als bancs. I era precís, d'avui per a demà, havien de traure desenes de milers de milions. Escolta, tanta gent està patint. Bueno, un abraç molt fort a tots els que en casa, en fi, tenim algun problema o algú que s'ha quedat en desocupació. Molt d'ànim, perquè el caràcter nostre és aixina. Si no som els valencians, no? Plenarem de terra a l'Albufera per a conrear. Che, lo que faça falta. En la moral alta, que diu aquell, lo que faça falta. I per això està així la teua, la 97.7, per estar, escolta, al costat de la seva gent, contant-vos el que hi ha, i si el dia ve xungo, lo que no va fer. El compartim, no? Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia. Bon dia, Ximo. Sempre amb bon ànim, en qualsevol sempre, cas. Sempre, l'actitud és molt, molt important. I a totes les coses, les dades que avui tenim que manejar, pues, sí, entre el càncer, la desocupació i tal, són coses complicades, però tenim que mirar, ja que els demés no ens ajuden, tenim que tirar el que tu dius, entre nosaltres, pa cavant. Amunt, sempre. Amunt, sempre. En el Facebook, avui, Arantxa Ferrer, què tal? Bon dia. Molt bon dia. Què tal? Ui, que ànim, que entusiasme, que en veu més potent. En l'actitud positiva tens la meitat del camí sempre fet ja. És superimportant cada dia. I moltes vegades ho tindríem que recordar cada vegada que s'alcem. Avui és un bon dia i ho serà segurament. Segur. Sí, si li posem la intenció, clar que sí. Com que en este primer ratet del programa i en clau positiva, perquè anem a parlar en dones i homes que estan tot el dia en eixa atenció, perquè el fet que utilitzem tant de llenguatge bèl·lic quan ens enfrontem al càncer, inclús des de les mateixes associacions de malalts i de familiars del càncer, això se pot parlar d'una altra manera, no? Podem, en les paraules també, en fi, podem atenuar també el patiment. Val que sí, que hem de ser molt contundents i que la paraula lluita contra el càncer la tenim tots en la ment, però és estar, compartir, conviure i curar el càncer, tal volta, en fi, expressions que seria més adient que anarem utilitzant. Anem a parlar, ja dic, en dones i hi ha homes que estan a peu del canó ajudant aquelles famílies i persones que tenen càncer a conviure en ell. Per què no ho fem a través del Facebook, ens conteu? Si ho tenim en casa o ho tenim arreu, no és fàcil, no? Però històries al voltant de, o un record, del millor, d'alguna persona, que està o que no està, en positiu. Una anècdota, una bona notícia, perquè com dia Arantxa, un dia nou, ja en si mateix, no vos sembla que és una bona notícia? Si voleu compartir amb nosaltres, avui Dia Internacional del Càncer, o fer alguna pregunta en els convidats i convidades que anem a tindre en el primer tram del programa, ja dic sempre en bon ànim, perquè del càncer segueix en un percentatge, cada càncer té una evolució i té un percentatge també de curació i això, però la majoria dels càncers estem per damunt del 80% de curació, especialment el de mama, que és el que té major prevalència, i està més estès. Escolta, d'això es tracta, no? Mirem la part positiva de la qüestió i, escolta, ahí està el Facebook, per a que ens conteu l'experiència personal, la pregunta, el comentari, el record, la reflexió, de bon rotllo, ja dic en positiu, per a participar en el programa. I després, escolta, si algú se vol anar de concert, no, Arantxa? Un plan de dir, escolta, que ve M-Clan, Loquillo, i de Seguridad Social, és una passada. M-Clan, La Unión, Celdas Cortos, Danza Invisible, sí, La Guardia, Seguridad Social, com tu has dit, i Carlos Segarra de Los Rebeldes. Però què passa, anar de concert? Tot això reunit en un únic concert el 15 de febrer en la Ciutat de les Arts i les Ciències i els convidem a anar de bades? Che, que bonico. Uh-huh. Ja podeu participar tots. Esperem les vostres històries. Ala, pues. Escolta, que no és necessari parlar del tema del càncer o fer alguna pregunta relacionada amb això, eh? Lo que vulgueu. Jo vos dic que, bueno, com va de sola cosa, eh? Pues vinga, lo que toque tocar. Que, ja dic, anem a parlar en una dona... És que li tenim una admiració i una estima. Crec que tots els valencians, i les valencianes especialment, no tots en realitat, que és a banda que és una dona en una dimensió humana i personal, a banda d'una investigadora i una sabuda extraordinària, una gran metge en l'àmbit de la investigació, també en l'àmbit docent, ha rebut tots els premis i reconeixements, sí, per haver, però jo crec que el millor és l'estima que se li té a Anna Lluch, eh? És una gran... És una gran i és gran perquè ha fet de la seva carrera i la seva vida total, absoluta dedicació a la lluita contra el càncer i, a més, és una dona en la que parles i sempre aporta aquesta actitud positiva de la que estàvem parlant i això que ja coneix la part més cruel, tota la part de... O sigui, la enfermedad del càncer per a ella no té misteris i ella és la que, des de la seva manera de parlar, sempre... oferís una visió positiva de lo que se està aconseguint i lo que tu estaves parlant fa un moment, Ximo. Lo bo que té este dia és que es coneixen les estadístiques i les estadístiques, encara que siga un poquet, sempre milloren les de l'any passat en quant a percentatge de curació i qui sap, d'ací a uns anys podem parlar del càncer com no. Una enfermedad crònica i prou. Així na siga. De fet, la doctora Lluch i molts altres investigadors continuen en eixa recerca per a que un dia poguem dir que el càncer, o alguna varietat de càncer, com és el càncer que investiga la doctora Lluch, que és el de mama més concretament, pot estar pròxima a una curació. És estrany com funciona el punyetero càncer, esta malaltia que interrelaciona les cèl·lules d'una manera alterada. No se sap per què, i no se sap com se comuniquen precisament aquestes cèl·lules. Sempre que parlen la doctora, intentem explicar per a que tots ho entengam, el servidor el primer, com funciona això del càncer, per què és tan misteriós, per què és tan difícil de combatre, perdoneu que utilitzi aquesta paraula bèl·lica, i en aquest cas la utilitza de manera, en fi, a propòsit, no? En fi, ella ens ho explicarà això, però sobretot la lliçó de vida que és estar al costat de les persones i les famílies que estan tirant cap endavant el càncer. I ella sempre ho diu, jo deprenc dels llibres, no deprenc de la investigació, dels grans savis als voltant dels quals se relaciona Anna Lluch, però sempre diu el mateix, jo, qui més deprenc és de les meues pacients. Bueno, un dia d'emoció, sí senyor, per ajudar a les famílies el treball de les persones que estan ajudant des del punt de vista psicològic, també és molt important. Sí. Mira, totes les persones que es dediquen voluntàriament a ajudar a malalts tenen molt de mèrit, però des de l'Associació Espanyola contra el Càncer hi ha un col·lectiu de voluntaris que es dediquen a aportar aquesta atenció psicològica que necessiten els pacients, necessiten les famílies. Ojo, que d'un dia per a un altre saber que estàs malalt de càncer no és fàcil d'assumir. I en el dia a dia són molts els problemes que sorgissen. I des de l'Associació Espanyola contra el Càncer és l'única entitat que de moment s'està aportant aquesta atenció psicològica tan necessària. I volem que ens conten què necessiten estos malalts, de quina manera arriben a ells, què ofereixen, què aporta aquesta atenció psicològica, perquè a voltes una actitud positiva també és una medicina. Ens ajuden a llevar-nos les pors als malalts i als familiars. És un treball realment impagable. Parlarem amb una psicooncòloga, una psicòloga que es dedica a ajudar a familiars i malalts de càncer. Li diuen Pilar Moreno, també serà un plaer parlar amb ella. Bueno, en general anem a parlar, ja dic també, però en clau positiva, encara que no podem evitar certament emocionar-nos, no?, quan parlem de càncer i tenim un cas pròxim en la família. Cap a la 1:10 i 12, més o menys, arribarà Juanma Domènech en totes les novetats futboleres, sobretot pel que fa al València i al Llevant, les noves incorporacions del mercat d'hivern. I che, me fa molta il·lusió rebre a un talent, un home també molt admirat, que és més que un dibuixant. Ell conta històries en vinyetes, però històries plenes d'emoció, com és el cas de la que ens ocupa, la seva última novel·la gràfica, el gran Paco Roca, estarà amb nosaltres per a presentar-nos Los surcos del azar. Te cago en les llàgrimes, de veres, en les pàgines de Los surcos del azar. És altament recomanable, Me el tens que passar, Després preciosa. De treballar-lo tu, me el passes. La veritat és que avui tenim el programa ple de bones persones, perquè Paco és un artista, el volem, l'admirem, però a més és una gran persona, Premi Nacional de Còmic en l'any 2002 per Arrugues i no para de fer coses boniques i emocionants. Així és, un projecte que portava ell en rumiant-se durant molts anys, que parla de recuperar el lloc de tots aquells que lluitaren en contra de la opressió, i tants foren espanyols que lluitaren en la Segona Guerra Mundial contra el feixisme, i són persones oblidades per allò que se diu la memòria històrica. Paco ha fet un treball realment emocionant. Esta setmana passada, justament, Arrugas se posava en Televisió Espanyola, crec recordar, en versió espanyola, i realment és un altre treball molt emocionant. El gran Paco Roca, que estarà amb nosaltres. Per acabar, ens anirem de viatge per la Comunitat Valenciana en companyia d'Alberto Galloso, i escolta, programa completet, I tant que sí. Vinga, va, doncs anem a la marxa, tu. Si morro vira de nuevo, está con nosotros y abre la puerta al programa Valencia Abierta. Ven con nosotros de lunes a viernes, si te atreves a entrar, te dejamos Valencia Abierta. Sorprende a tu pareja con una cena de enamorados irrepetible en el Salón Mediterráneo. Sábado 15 de febrero, boleros, alegres salsas y encantadoras bachatas interpretadas en directo y discomóvil con los éxitos de siempre. Cena para dos y baile, todo por 70 euros. Salón Mediterráneo, Albal. Reservas al 96-126-32-99. ¡Valencia! ¿Estás fallas? Si quiere, estrenará traje. Porque en Casti, como somos fabricantes, hemos bajado los precios al máximo. No deje de visitarnos. Se sorprenderá de lo poco que le va a costar su nuevo traje de valenciana, Saragüey, Torrentí y todos los complementos que necesita para lucir al máximo por el precio mínimo. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Porque queremos que comiences el año nuevo con una sonrisa perfecta, en Hospital Quirón Valencia tus implantes dentales hasta el 28 de febrero te costarán solo 690 euros. Y además te ofrecemos un precio especial en ortodoncia invisible. Infórmate en el 96-339-1149 y solicita la primera consulta gratuita. Unidad Dental Quirón, tu sonrisa en manos expertas. Pascual Tours, su agencia de viajes en autocar, con 35 años de experiencia, le ofrece unas fantásticas escapadas de fin de semana, magníficos circuitos por España y Europa, con estancias en los mejores hoteles. Grandes descuentos para grupos y escolares. Visítenos en www.pascualtours.es. Su tour operador de turismo en autocar. Les atenderemos en el 96-175-9045. Sorprendente las rebajas de Dormitienda. Todos los colchones, canapés y bases tapizadas a mitad de precio y descuentos de hasta el 60%. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. Hoy es el día en el que, amb el lema Desenmascarem mites, recordem i estem junts per a fer saber que el càncer no és insalvable, que el càncer és curable en un percentatge molt elevat, que a més el devem previndre, perquè en la prevenció ens podria també anar la vida. És el Dia Internacional del Càncer, estar junts amb les famílies i aquelles persones que ho estan en ello, o se'ls ha diagnosticat fa poquet i estan enfrontant-se a la malaltia. Vinga, amunt i ho fem en positiu. I per això em vull quedar en algunes dones que treballen, ja dic, a peu d'obra i ajuden a tantíssimes persones a tirar cap endavant en la malaltia. Pues una d'elles és un plaer, bueno, les dues es presentem ara de seguida. Ella és responsable del Servici d'Hematologia i Oncologia de l'Hospital Clínic Universitari de València, entre altres múltiples activitats, perquè integra la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, és integrant de la Societat Europea de Medicina Oncològica, de la Societat Americana d'Oncologia Clínica, està en un programa, en un grup d'investigació de biologia del càncer, també en l'Hospital Clínic, premis net, jo no sé si li caben en les parets a esta dona, però sobretot el que és una dona de família humil, de bon repòs, que venia a Llavoretes i que s'ha convertit en un referent en el càncer en la nostra comunitat, com és Anna Lluc. Hola, Anna, què tal? Hola. Ximo, com se nota que som amics, que no pot ser. Ai, sempre m'alegra molt parlar amb tu, Anna. Gràcies. També un abraç molt fort. Estem en la família de la 97.7 i m'alegra moltíssim parlar amb tu. L'altra dona que volem presentar és una d'aquestes dones també que està cada dia al peu del canó ajudant a que la malaltia siga una experiència que hem d'assumir, que clar que és traumàtica, però perquè no pot ser una experiència enriquidora i ajudar a les famílies i als malalts a compartir i a conviure en la malaltia. És coordinadora d'atenció psico-oncològica de l'Associació Espanyola contra el Càncer i li diuen Pilar Moreno. Hola Pilar, què tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos, ¿qué tal? Bueno, hoy Día Internacional del Cáncer y estamos aquí juntos, entre otros lemas, por el tema de desenmascarar mitos. ¿Qué te parece? ¿Cuál sería el principal mito que tendríamos que desenmascarar hoy, Pilar? Bueno, pues yo creo que ya lo has comentado tú, ¿no? Que es muy importante pensar que la supervivencia cada vez es mayor y que cada vez cuesta menos hablar del cáncer, pues porque todos conocemos a nuestro alrededor gente que ya lo ha pasado, que están bien, y que cada vez vivimos más tiempo también con la enfermedad. Entonces yo creo que eso ayuda también a los nuevos diagnósticos, y yo creo que es muy importante que la gente lo sepa y le den menos miedo a hablar del tema, ¿no? Porque eso anima también a todos los nuevos diagnósticos. Así es, así es. En el cas de Anna Lluc, ella combina la pràctica mèdica, el dia a dia mèdic, la investigació i la docència. Avui m'han dit, Anna, més que te pillem en classe. No sé, què els has dit avui als alumnes? Sí, sí. Bueno, pues nada, combinem perquè tres classes són inseparables. És a dir, si té que haver docència, té que haver investigació. I té que haver pràctica clínica perquè és d'on més deprenem. Els malalts són els que més interrogants ens proposen i que tenim que intentar resoldre'ls. I després tenim que transmetre a la nostra joventut, als nostres estudiants, tot això, tota aquesta tasca. Assegures, encara que avui us he tornat a dir, que de qui més deprens realment és de les teves pacients, eh? Per supost. Els malalts són els que més ens interroguen i els que més ens fan estudiar i investigar. Estàvem comentant, Pilar, que, bueno, en el cas de la psico-oncologia, el que feu és ajudar a viure en el càncer, no? Que és una experiència, que clar que és una experiència dura, difícil, traumàtica, que enorme treball, no? El passar d'aquest trauma a tratar de que aquesta experiència ens enriquisca en la vida, ens faci tirar cap endavant. És admirable el treball que feu, de veritat, Pilar. Enhorabona. Gràcies. Quines ferramentes utilitzeu? Perquè, clar, quan vos arriben el malalt i la família, i, bueno, i sobretot, en fi, hi ha gent que ho porta molt mal, hi ha gent que ho porta mal. No sé, sí. Què és el primer que feu? Què és el primer que recomaneu? Bueno, nosotros en consulta te refieres, ¿verdad? Sí, claro. Lo que nosotros hacemos en el primer impacto es, digamos, amortiguar la noticia, porque la noticia no podemos negar que es una mala noticia. Entonces, bueno, pues muchas de las personas diagnosticadas incluso ni se imaginaban que podían tener una enfermedad grave. Entonces, bueno, el amortiguar, el dejar y no tener prisa para que tanto el paciente como la familia vaya elaborando la noticia, dejar llorar al paciente, dejar expresar todos los miedos y preocupaciones, todo eso va a ayudar a que después el proceso de adaptación se haga de una forma más adecuada. Cuando a veces tenemos mucha prisa desde el principio, que a veces los familiares insisten, ¿no?, en esa prisa de es que tiene que hacerse la idea y tiene que, bueno, pues eso no, lo único que va a causar es más estrés en el paciente. Entonces, claro, el acoger a la familia, no solo al paciente, sino a la familia desde ese primer momento del diagnóstico, es muy importante para orientarles a encararlo de una forma común, de una forma adecuada. En cuanto a cada càncer té un índex d'incidència, una prevalència distinta, evitat, Anna, però en el cas en el que tu treballes dia a dia, que és el càncer de mama, la bona notícia és que estem en una curació del 80%. I, escolta'm, això d'Orient també, no?, de posar guil a l'altaveu, en les bones notícies. Claro, per supost, per supost. Jo crec que estem en una molt bona notícia, que el 80% siguin malaltes que es puguin curar és molt important. Però no sols en el càncer de mama, sinó que tenim altres càncers, que tenen tasses de curació molt elevades. Actualment el càncer de colon és un càncer que s'ha investigat moltíssim i que també se cura en un percentatge elevat, encara que no tant com el càncer de mama, perquè l'screening encara no està tan implantat. El càncer de mama ha alcançat aquestes cotes, doncs per la atenció, com tu dius, Ximo, i per altra banda, perquè hem conegut molt a fons la biologia d'aquest tumor i tenim tractaments molt eficaços per intentar que puguen curar-se. I precisament en el que fa referència a una de les investigacions que portes cap endavant, Anna, avui podem llegir en el diari Levante, pues com va avançant aquest treball del grup d'investigació de biologia del càncer de mama en l'Hospital Clínic, el que tu estàs al costat de Gloria Rivas i Begoña Bermejo. I esteu ahí a veure si trobeu ese detector, no?, per al tumor de mama en les dones més joves, en el que és més agressiu, no? Bueno, poquet a poquet, no?, que diga aquell. Per supost, jo tinc que fer, a més, menció en que les ajudes de la societat, cada viatge de la societat civil, perquè en ocasions, pues, no sols el papà estat és el que té que subvencionar aquestes investigacions, sinó que la societat civil, les malaltes, els malalts, els familiars, poden contribuir i contribuir d'una manera important a que puguem fer totes aquestes investigacions. Així és, i de manera ben especial a la Fundació Legador. Jo vull enviar també un bes molt fort a esta bona gent castellonera que està fent un treball molt bonic. A més, fan una bisuteria superxula i són una gent superbonica. Que col·laboren els ingressos de diners per a aquestes investigacions tiren cap endavant. Així pues, Anna, que res, que te vull enviar un bes molt fort. A veure quin dia li trobeu el truc i a per què les cèl·lules te repenen. Això que m'has comentat en alguna ocasió de la parla creuada. Per què se contaminen unes a altres i detectem ese misteri de la natura i ajudarem a la curació total. Així na siga. I beneïda sigues. Gràcies, molt Anna. Bé, també comunicant bones notícies. Un bes molt fort. Moltíssimes gràcies. És per descomptar la nostra obligació. També fa una tasca molt important. Un bes molt fort. Moltíssimes igualment. Gràcies. Igualment. Bueno, i Pilar, que estem parlant també, no?, del enfoque psicològico, de com desde una manera de afrontarlo lo más positiva posible, podemos hacer que la curación sea mejor. ¿Es cierto esto que un paciente, digamos, optimista, puede mostrar, digamos, que los tratamientos funcionen mejor, la colaboración también, a lo mejor, con el médico, el seguimiento del tratamiento, en fin, un buen talante siempre ayuda, ¿verdad? A ver, siempre ayuda. Tampoco podemos exagerar, es decir, tampoco tenemos que esperar que uno siempre esté contento, porque, como decía al principio, la noticia no es buena. Es decir, una emoción adaptativa es responder de una forma adecuada a lo que nos ha ocurrido. Entonces, si ante una mala noticia estamos muy contentos, tampoco es quizás lo adecuado, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es pensar que en cada momento existen unas circunstancias y que sí que es muy importante, sobre todo, guardar la calma, ¿no? Porque lo que sí que estamos viendo es que el estrés o la ansiedad sí que va a hacer que los tratamientos sean mucho peor llevados. Ahí ya no tanto la emoción de alegría, ¿no?, o de tristeza, sino la ansiedad que se produce sí que va a condicionar que haya muchos más efectos secundarios, por ejemplo, o que la adherencia a los tratamientos no sea tan adecuada, o que la comunicación con el personal sanitario, como tú apuntabas muy bien, pues sea más complicada, ¿no? No pues, entiendan igual la información o hayan confusiones, ¿no? Pero es normal que expresen el miedo, y ese miedo a veces se exprese con enfado. Aquí también las familias tenemos que, adaptarnos a esta nueva situación y conocerla. Y me gusta mucho el trabajo que hacéis desde la Asociación Española contra el Cáncer, porque es la única manera en la que encontráis financiación, además, también desde el trabajo psico-oncológico, y realmente nos hace mucha falta, tanto a las familias como a los enfermos. Pilar, enhorabuena por el trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Día Internacional del Cáncer. En Volem de Tindre, en otro tipo de cáncer, realmente que también tiene un diagnóstico cada vez más favorable, y es el hecho del cáncer de útero. Se diagnostican en España 2.000 nuevos casos de cáncer de útero cada año. Es el segundo, después del de mama, más frecuente en las mujeres de nuestro país. Hablamos con el responsable de ginecología y obstetricia del Hospital Quirón de Valencia también esta mañana, el doctor Víctor Martín. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, cuéntenos, este cáncer de cuello de útero, como muchos otros también, es un cáncer que no presenta sintomatología, ¿verdad? Es así, es silencioso, sí, ¿no? Sí, bueno, realmente lo importante, primero la gran incidencia que tiene, por supuesto, tener en cuenta que entre gente joven, de 15 a 45 años, es el segundo más frecuente en España. Y mucha gente muere por causa de este cáncer a lo largo del año. Entonces, lo verdaderamente importante, como en el de mama, por ejemplo, es uno de los pocos cánceres en los que podemos realizar un diagnóstico precoz, fiable y seguro, simplemente practicando una citología anualmente. Esto es una gran ventaja. No ocurre en otros cánceres así, en la mujer, como ovario, como endometrio, los cuales se diagnostican en estadios muy avanzados. La gran ventaja de este tipo de cáncer, y yo creo que estos días como el de hoy, puede servir para mentalizar a la gente de que una simple revisión ginecológica puede salvarles la vida. O sea, doctor, podemos detectarlo en esta citología que, sí, claro, en la revisión ginecológica habitual, rutinaria, pues cualquier mujer se hace, y claro, al no presentar síntomas, pero sí aparece, digamos, en esta prueba de referencia, ¿no? La ventaja es que la detección son casi siempre en forma de lesiones precancerosas y a curaciones al 100% efectiva. Tener en cuenta que este cáncer, la causa de este cáncer está bien identificada desde hace tiempo, y es un origen infeccioso siempre. El responsable es el virus del papiloma humano, que realmente es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, la detección tanto de infección por virus como de las primeras lesiones que produce, si tenemos que pensar que si el 100% de mujeres realizaran la revisión ginecológica con citología, este cáncer quedaría erradicado. O sea, es muy importante. Caray, no tener miedo, no tener miedo a la mamografía, no tener miedo a la citología, porque realmente puede salvar vidas. Y nos tenemos que mentalizar de esto. Yo creo que días como el de hoy, vuelvo a repetir, que tendrían que haber más a lo largo del año, pueden ayudar a que la gente acabe de convencerse, de perder el miedo, de mentalizarse de que pueden hacer con una simple visita al ginecólogo ganar mucho en cuanto a su salud. Pues nos quedamos con ese mensaje: en la revisión ginecológica habitual, rutinaria, pedir también esa citología, porque claro, en ello, en la prevención, pues efectivamente nos puede ir la vida. En este caso, además, con la detección precoz, la curación es elevadísima, doctor, ¿no? Sí, porque eso es la gran ventaja, que no realmente tú puedes diagnosticar no ya el cáncer, sino lesiones que preceden al cáncer, y evitar que esta aparezca. Eso es muy, muy, muy importante. No podemos hablar lo mismo en mama, por ejemplo. Hablo de mama porque es quizás el más conocido o el que está más en los medios. Pero el cáncer de cuello de útero, vuelvo a repetir, que como tú has dicho al principio, hay más de 2.000 casos nuevos al año en España y casi 700 mujeres mueren al año por este tipo de cáncer en nuestro país. Entonces, realmente el disponer de una técnica la cual te diagnostique no ya el cáncer de forma precoz, sino las lesiones que preceden y poder tratarlas al 100%, pues yo creo que es importantísimo. Y tanto que la gente lo... Pues lo hemos hablado con el responsable del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Quirón de Valencia en este Día Mundial del Cáncer, doctor Víctor Marín. Buen día, un abrazo, muchas gracias. Buenos días, igualmente, hasta luego. Servicios informativos. César Molins, ¿qué tal? Buen día. Hola, Chimo, ¿qué tal? Buen día. Timor de la actualitat. Bueno, buen sabut desde les 9 del matí. I les esperàvem, les xifres de la desocupació en gener i conforme estem comentant, fi, són bones si les comparem o milloren. Si comparem l'interanual de gener a gener, de gener d'enguany a gener de l'any passat, però la desocupació, ja sabeu que ha pujat respecte al mes de desembre, tradicional mes d'ocupació eventual per el tema de la campanya de Nadal. Bueno, pues així estan les coses. Millora, però tan poquet a poquet. Sí, 12.113 persones són les que, diguem que, s'han quedat sense treball este mes de gener. És un 2,2% més que en desembre. Amb tot això, pues, diguem que el nombre total de persones aturades a la Comunitat Valenciana supera les 550.000. Són dades del Ministeri de Treball, fetes públiques este matí. La comunitat se converteix en la segona autonomia que han registrat un major increment de l'atur durant el mes de gener per darrere d'Andalusia i per davant de Madrid. Ara bé, el que tu comentaves, no? Respecte, segons mires el mes de desembre, pues augmenta l'atur. Si mires un poquet més enllà al mes de gener de 2013, diguem que l'atur ha baixat un poquetet, no? Ha baixat en més de 113.000 persones en la resta del país, en 25.800, així en la Comunitat Valenciana. El conjunt nacional, l'atur, diguem que el mes de gener ha augmentat també el paro, no? Ha augmentat l'atur en 113.000 persones, és un 2,4% més que desembre i el nombre total d'aturats en tot el país ja és de 4.800.000. Per sectors, diguem que l'atur ha baixat només en la construcció, ha pujat en la resta dels sectors. És un poc, pues, simptomàtic, no? Curiós, no? Sectors més pegats per la crisi. L'únic descens ha sigut en la construcció. Sí, l'únic descens en la construcció. Que de la poca faena que n'hi ha, pues vaja, hi ha un increment de contratacions en el sector de la construcció. Serà rehabilitació o obra pública, perquè, en fi, poca cosa més. Altra xifra que també crida l'atenció és el fet de que baixen les xifres d'afiliats a la Seguretat Social, no? Sí, si tenim, diguem, com a referència el país, no? Són 184.000 afiliats menys que en el mateix mes de l'any passat i, diguem, que el nombre d'ocupats és de 700.100.000 afiliats. Així ha baixat el diguem, la xifra d'afiliats a la Seguretat Social en 25.000. És la xifra que destaquen, per exemple, els sindicats que diuen que val. Diguem, si tenim en compte el mes de gener ha augmentat, diguem, el que és el treball, bueno, diguem que ha baixat l'atur, però que aquestes xifres no signifiquen que s'hagi creat més treball, no? I posen, sobretot, com a exemple, aquestes xifres, no? Així en la comunitat, que ha baixat l'afiliació en 25.000 persones. I diu que això sempre és dramàtic. Correcte. Bueno, també pot ser, efectivament, se destaca immigrants que tornen al seu país o gent jove o no tan jove que busca un lloc de treball fora d'Espanya. Més coses. Tribunals, cas cooperació. Avui ha declarat un dels ex-treballadors d'este Augusto César Tauroni, que és el suposat responsable de la trama i l'únic, recordem, que està en presó. I què ha dit este ex-treballador? Bueno, el Ibn Oscar Barea, va a treballar en Taurón entre 2002 i 2011. El que ha comentat, el més interessant és que ell diu que és probable que les empreses del entorn del seu cap, Augusto César Taurón, accedirin als concursos del govern valencià a través de subcontractes per tal de que no es relacionaren aquestes empreses amb les consellers de solidaritat Rafael Blasco, que és un dels nou imputats en esta causa. També ha comentat Oscar Barea, l'extreballador, que Taurón, diguem que deia que coneixia Rafael Blasco, i clar que no, el treballador, l'extreballador aprecia que mai es va veure xunx, per tant no ha pogut confirmar allò de que van dinar xunx en les dones i coses d'estes. També ha assenyalat este matí, durant la seva declaració, que Taurón estava preocupat en 2011 pel fet de que Blasco s'anava a quedar sense conselleria. També ha concretat en aquest sentit que, bueno, Taurón mai li arriba a dir el motiu d'aquesta preocupació, no? Però, clar, tenint en compte tot l'entramat d'empreses vinculades a l'entorn exconselleria de solidaritat, pues tot podia anar per ahí i tot també rematat en uns e-mails que suposament Taurón li va remetre a este ex-treballador en el que deia que, bueno, pues que s'apropava la fi, no? En general, parlava sense concretar, s'apropava la fi si Blasco es quedava sense conselleria. Recordem que el cas cooperació pues, està investigant-se el desviament de fons públics, ajudes que en principi anaven destinades al tercer món, a països en necessitats, el cas, per exemple, com Nicaragua, la construcció de dos pous, 1,6 milions d'euros d'ajudes que es van perdre, no?, pel camí en quatre immobles comparats a València, i a Nicaragua només arribaran 43.000 euros. Més de tribunals, cas Gürtel. La trama Gürtel va pagar a l'expresident Camps dos habitacions en hotels de 1.000 euros. Caram, habitacions de... Sí, sí, de copete, no? És una informació que s'acaba de conèixer fa no res, Ximo, tot arran d'un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal que ha arribat a l'Audiència Nacional, en què diu que la trama Gürtel tenia com a recurs, no?, fer regals importants a membres del PP, buscant sempre pues, obtindre obtenció de contractes a canvi, no? Entre aquests regals, senyala la policia que ja va des de puros, habanos, de qualitat, plumes de lluche, televisors de plasma o mòbils d'última generació. Nomena l'informe alguns casos, per exemple, es van regalar habanos valorats en 450 euros a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Uh-huh. Es van regalar, per exemple, també a altre extresorer, Álvaro Lapuerta, en Nadal de 2003, una caixa de botelles de vi que estaria valorada en 500 euros. Y en el cas de l'expresident de la Generalitat, de Francisco Camps, pues lo que tú estás comentando, ¿no? Nits d'hotel, dos habitacions en un hotel per l'import de 1.091 euros, segons sempre la informació que té la policia. La trama que pretenia, pues, això, aconseguir, així en la comunitat, pues, estava el tema de l'empresa Orange Market, no? L'empresa al front del qual estava Álvaro Pérez, el conegut com el Bigotes, que va fer-se càrrec de contratos, por ejemplo, como el caso de Fitur, el pabelló pel cual van rebre una montonada de diners, o també estan vinculats així en la visita del Papa en 2006, en fi. En fi, quina tropa. Conselleria de Sanitat abona més de 700.000 euros a les farmàcies en menor volum de vendes en la comunitat, un deute que hi havia pendent, no? Sí, de 2012 i 2013. Per províncies, diguem que la província que més va rebre de les farmàcies que tenen menor volum de vendes en la comunitat són la de Castelló, no? Rebrà vora 400.000 euros, les de València més de 180.000 i les d'Alacant més de 138.000. És un deute que estava ahí i que a poquet va pagant Sanitat. Un incendi forestal a Soneja. Tres mitjans aèris, diverses brigades terrestres treballen en la zona, en l'extinció del foc. S'ha produït este matí, no? Este matí, sobre les 11:15, un avís al 112, segons el Centre d'Emergències i el Consorci Provincial de Bombers de Castelló, el foc s'ha declarat en una zona forestal coneguda com la Masia Ferrer. Està a prop de la carretera que es dirigeix a Terol, en la zona de Soneja. I fins allí pues, han anat bombers de Castelló i també de València. Perfecte. I pel que fa a l'oratge, com ho tenim? Un dia molt agradable, no? Sí, de fet, a Xerat de l'Ent està bufant de ponent, Ximo, això va fer que les temperatures pugen. La màxima avui serà de 16 graus. Hem de tenir en compte que, sobretot esta passada nit, també s'ha produït un interessant augment de les temperatures. En el cas, per exemple, de Pinoso, en la província d'Alacant, ahir van tindre menys 5 graus baix zero. Avui, esta nit, han arribat a 9 graus. Vull dir, han passat de 11 graus, un canvi interessant. Però sí, a la província de València, esta nit, la més gelada, la zona més gelada, segur, la d'Utiel, altra vegada, menys que ahir, no? Però encara el termòmetre està marcant 2 graus baix zero. En un dia el d'avui, el que bufa, com t'he dit, el vent de ponent, les temperatures van augmentar. És possible que es produisca al final del dia d'avui alguna pluixeta, però en l'interior de la meitat nord de la Comunitat Valenciana, sense major importància. Demà el vent començarà a bufar de ponent, és possible que xire cap al nord-oest i que alguna pluixeta es produeixi encara a l'interior de la comunitat, però sense la major importància. Perfecte. Més info, com sempre, a Levante, el mercantil valenciano, a la seva edició digital, levante-emb.com, també a Levante Televisió, i a partir dels dos més a la 97.7. Gràcies, César. Adéu, Ximo. Adéu. La informació futbolera i esportiva, alto comisionado del grupo EPI para los deportes deportivos y futboleros, Juan Manuel Domènech. Sí, Domènech. Tinc una sorpresa per a tu. Ai, que bé. Perquè fa temps que no parlàvem del senyor Lim i la senyora Ronalda, tinc novetats. Ostres. Tot el món està parlant... Una de les relacions de l'any. Sí, estan trencades. Estan trencades. No, perdona. Sí, sí. Però n'hi ha una possibilitat, i és que l'home està comprant coses i no sabem si és per agradar-la a ella, no? Ha comprat un xor que es diu Rodrigo, sí. Otto Andrés Gómez, 45 milions d'euros. O sea, ningú dels dos val això, però, home, el de Singapur... Un poc sobrevalorats. Jo crec que sí, un poquet sobrevalorats. Que casualitat que és la mateixa quantitat que el volia aportar en el mercat d'hivern. Ho portava, o sigui, en la cartera, ell. No, més el fons d'inversió que té el Mendes. Però avui hem descobert, perquè tot el món està parlant de que este matí s'ha assabentat de que el Oporto no inscrivia Otamendi en la UEFA. Això és segur raro, no? Què passa ahí en Otamendi? I tot el món ha interpretat que el Oporto donava per fet que Otamendi és del València. Doncs clar, què? Pero que hemos fichado de compra, que hemos fichado un jugador que no puede jugar porque ocupa la plaza de extranjero y lo vamos a ceder al Zenit de San Petersburgo, como al parecer se va a acabar haciendo con este jugador. Entonces ya decimos, vamos, con lo de Ramilla teníamos bastante. Ha habido un momento en que el corazón iba a mil por hora, entonces hemos hablado con el señor Porto, que es lo mejor que puedes hacer en estos momentos, sí, que te escoja el teléfono. ¿Está el señor Porto? Sí. Buongiorno. Esto es en Italia, ¿no? Señores. Y entonces hemos hablado con el señor Porto y resulta que el que ha fichado a Otamendi es Peter Lim y el fondo de inversión de Mendes. Y dicen, ir al Valencia si compra el Valencia. Y dice, bueno, pues me parece a mí que va a ser que no de momento, porque no ha presentado ninguna oferta de momento en Bankia. Otro fichaje más extraño de este fondo de inversión. Simplemente extraño, digo, porque es que, claro, es que aquí están fichando un fondo de inversión, están fichando jugadores sin parar. Ahora, explico. Casualmente ayer también, que Bankia presentó sus resultados en Madrid. Oye, este año ya han ganado un buen piquito, ¿eh? Ya han ganado un buen piquito. Que Golzarri no llore tanto ya. De todas formas, te voy a hacer una reflexión sobre esto. Voy a hacer una reflexión económica hoy. Me voy a venir arriba. Venga. No va a ser deportiva, pero cuando acabe con el proceso puramente deportivo. Sí. Ayer justo nos transmiten desde Bankia a muchos periodistas, entre ellos a mí, y de hecho en el supermurciélago ya lo digo, que ¿dónde está Peter Lim? ¿Por qué no presenta la oferta a Peter Lim? Y Bankia es que quiere que eso se sepa, porque quieren provocar a ver si Peter Lim aparece por algún sitio, para que todo el mundo sepa que Peter Lim no ha aparecido. Es que más claro no lo puedo explicar, yo ya no quiero ir con dobleces, para que ninguno diga que vamos dando vueltas. El Valencia ha negado que Otamendi es de ellos, no tiene nada que ver y no van a vender la cabra de que Otamendi viene si viene Peter Lim, porque de momento Peter Lim por aquí no ha venido, ni se le espera, ni Banque ha recibido ningún papel. Las ofertas finalistas son las que hay, y disculpa, no hay más. ¿Qué interés entonces? Yo siempre busco, ¿no? Qui prodest. Sí. ¿A quién beneficia? O sea, ¿por qué Bankia quiere provocar los periodistas, los medios de comunicación, divulguemos que la oferta de Lim ni está ni se le no, espera? No, lo que quieren es provocar que se pregunte dónde está la oferta de Lim, que la esperamos. Como diciendo, si viene lo recibimos. Estaría encantado que viniera. Como citando al toro. Correcto. Que venga. Para que nadie que diga, esperamos que para que nadie diga y que quede claro que es él el que no viene y no Bankia el que le cierra la puerta. Ni más ni menos. ¿Lo has entendido? Creo que más claro no lo puedo decir. Sí, pero aquí hay otro receptor de la noticia más allá de la afición y más allá de Peter Lim. Que es el presidente del Valencia, Amadeu Salou, que es el que dio la cara por Peter Lim y hace tiempo que no habla de él. Ni en el Asamblea Meeting que ofreció hace dos semanas, ni hablan en ningún momento de Peter Lim, ni quiere saber nada de Peter Lim. Y simplemente dice, no, es que Peter Lim no quiere entrar en subastas. Pues ya no hay subasta, este es el proceso que él quería, porque no viene ahora. Él dijo que Peter Lim, como su oferta era tan buena, tenía que ser, vale, ganador, ya, a la vía la va. Eso lo ha dicho él, ¿eh? Dejadme solo. Sí, sí, lo dijo. Dejadme solo. Como eso no ha ocurrido, pues ahora está el proceso que quiere presentar. Pero ¿cómo subastas? Usted presente su oferta y ya dirá la empresa... Pero que no, pero ahora, es, que ahora pero no enfademos a nadie. Sí, ahora que me calfe, ahora que está, me calfe. Ahora está lo que quiere la Fundación del Valencia, Juan Manuel. Anem a Bore, pues que es presente ya el señor Lim y la señora Ronalda. Y a Bore si tornen a estar chums. A mí eso es lo que más porque la madre de Cristiano Ronaldo... Se ha roto la ilusión, sabía, hombre. Ella estaba ilusionada, ¿eh? Hombre. Estaba ilusionada la dona. Se la veía con otra sí, cara. Sí, hombre. Otro... La dona ahí. Molto, estaba muy, muy templadita. Molto obrigado. Oye, Peter Lim encantado porque... Ahí, hombre. Vamos a ver, ella es un... Y de sogre de Cristiano. Ella es un pibón. Y de sogre... Y de sogre... Y de sogre Cristiano. Hombre, un pibón. La epilady también... Podía, vamos a ver, porque de P-Lady, pequeño detalle sin importancia, porque de P-Lady, un poco de bello, no sé, si me decía, no me es espiguito, no me es espiguito, ve, pero si no, hay raspa, ¿eh? Perdona, hay raspa, ¿eh? Peter Lim tampoco es un Adonis, ¿eh? Parece que estás besando ahí a Paco Nadal en el bigot, no, ¿me? Por favor. Un abrazo, Paco. Paco, crack. ¿Cómo te queremos? Oye, bueno. Ya sabemos quiénes son los cuatro de la comisión fallera. También lo he leído en el Levante. Te digo una cosa también. El tema de Bankia. Cuando uno te vas a posar un ejemplo, ¿no? Si uno le echa la casa. Sí. Paga todos los deutes. El deixa tot netet. Perfecte. ¿No? La casa está perfecta. ¿Pero a qué es? A mí. Para hacer de su capa un sallo. Para decidir él quién gestiona y de qué manera. No, de Bankia, para vendre. Hombre, claro. Sí, sí. Claro, porque si Bankia, yo creo que dejará de irse. Con cargas, es Bankia intuición, no puede vender. Es una intuición. Yo creo que Bankia, no sé, en mes de un año no será Bankia ya. Es una intuición. ¿Qué? Que Bankia será, dejará de ser Bankia. ¿Cómo que no? Los bancos se absorben unos a otros. Tengo yo una intuición, no sé. A ti te da un chivatazo un alto comisionado para la economía y no me da igual, no me digas quién es porque yo voy a apuntar el final, yo te voy a apuntar aquí al final. Es que luego no me lo puedo callar. ¿Qué me estás contando? No me digas estas cosas que yo todavía soy un chico inocente. Va, no me acabo de apuntar el nombre de lo que pasará. Me lo apunto el día de hoy. Te lo apuntes. Me lo apunto el día de hoy. No vaya a ser que haya una fusión bancaria. Claro, y después nosotros no estemos así en la faena. En la faena, correcto. Al final será más fácil que fácil. En el poble será como como en el oeste. ¿Te recuerdas que había una iglesia, un banc y la casa? Como muchos dos. Y el enterrador. Y el de enterrador. Color azul y el de color rojo. Pues entonces va a ser el azul y el rojo. Y no va a haber más. Pues como pasa en las televisiones no quedan dos, ¿no ves? Sí, al final son dos grandes grupos. Dos grandes grupos. Pero esto es muy malo para la pluralidad. No, pero es que está pasando la crisis en España y fuera cachondeos nos está llevando a que queda uno u otro. Uh-huh. Es que hoy se está hablando de la fusión de grandes periódicos nacionales de conservadores, por ejemplo. Uh-huh. Y esto va contra la pluralidad totalmente. ¿Sí? ¿Lo de Pedro J es por una fusión? ¡Ah, pues! Pues. Tú estás en todos los... En todos los tejemanejes. Domènech. Algo así en plan deportivo, los muchachos están entrenando, la moral del equipo está senderos alta, llegan los senderos nuevos. Se han presentado esta tarde. He visto que le dan el 4 de Ayala, o lo ha pedido él, esto es muy bonito. Sí. Esto me gusta. Keita se ha besado el escudo. Sí, porque era Vargas trajo a la novia y besó a la novia, en verdad, el escudo. Este tenía que besar a un tal Pascal, que era el representante, y claro, entonces besó a Pascal. Y dice, pues me beso el escudo. Eres mejor que la retama. Sí, a mí me gusta que se besen en el escudo, que sea el primer día. No, pero es que a Vargas le dicen, bésate el escudo, y coge a la novia y le pega un morreo. Es verdad. Es un crack. Sí, este es Arantxa, ¿por qué te ríes? Que mañana te vamos a cambiar la sintonía de la sección, porque ya no es deportes. Es un cotorreo, citas varias. No, pero es que... esto es bonito, porque así la gente va, pues se divierte y se ríe un poco. Además, el Valencia y el Levante han fichado a dos jugadores que pueden hacer fotos perfectamente. Coge la cámara y es un trípode, tanto Sichocón como Keita. Estamos de acuerdo en esto, les ¿no? llaman, sí, estamos sí. de acuerdo en este particular. Sí, sí, sí, sí. Angloma también era. Hay testigos. Has tardado en ancha, en darte cuenta. Hay testigos. Ten en cuenta que Sichocón ya estuvo en el vestuario del Valencia. Claro. Y que en el vestuario Keita los del Barcelona. Se duchan juntos y esto luego se dice. Claro. Esto luego se comenta a los ¿Tú sabes lo que le dieron al marqués del Bosque, lo que le dieron, el premio que le dieron el año pasado? No. ¿Tú no sabes del premio? ¿El premio que le dieron? Sí, el nabo de oro, ese que le dieron, así, el grande. No, en serio, eso lo dan, sí, es un premio. Oye, que no es broma, hombre, yo no sé de cachondeo, ¿eh? Estás haciendo una señal con los brazos y el nabo, perdona, mide metro y medio. Es que es así de grande. Es un pedazo de nabo. Nabo, ¿se entiende? Eso no se da a cualquiera. Para hacer caldo, nabo y chirivía. Si preguntáramos el vestuario del Castellón donde jugó del Bosque, alguna pista nos darían. También. Pero bueno, qué cosa, ¿de qué cosas se entera uno? Bueno, pues, oye, pues nada, pues, oye, ¿qué? Valencia Basket, ya te voy a dar una mala noticia que a mí personalmente, pues me preocupa. Ay, pues mira, pues va vinculada, y esto ya no es broma, a lo que ocurrió en su día con Canal, ¿no? Pues bueno, como el Valencia Basket juega este fin de semana la Copa del Rey, el partido de semifinales lo da la 1, 97.7, semifinales lo da la Forta. ¿La quién? La Forta, las televisiones autonómicas, con lo cual si el Valencia Basket llega a semifinales, como no nos vayamos a Murcia o nos vayamos a Aragón... Se va a ver en todo el resto de España, menos excepto aquí, que somos los únicos que nos hemos quedado sin televisión autonómica. Lo digo para que la gente vaya ya buscándose de canales alternativos. Canales alternativos. ¿Qué es la radio? 97.7 radio. ¡Ya lo tienes! Sí, estoy haciendo una publicidad, al mismo tiempo dar una noticia que para mí es triste. Que por cierto... Míralo ahí. Dime. Levante Televisión supera los 500.000 espectadores. Un 20% de incremento. No queremos decir enero. Que todo es por Valencia Directe, pero vamos. Sí. Entre esto y el Super Murciélago, que aquí estamos, aquí mi primo y yo, pues se nota. Y el Tote se nota. Y el Aparador, es que y el Raonem, esos son de los programas que llevan toda la vida. Nosotros simplemente hemos venido a aguantar un poco y algún pilota, palo. Y Crono. Bueno, pero oye, entre todos. Qué programación más buena, ¿eh? Oye, está muy bien. Es que te pones y es agradable la programación, es simpática. Es próxima, es que te simpática. Es la tuya, es que te encuentras, yo sé, muy a gusto. Hablamos de las cosas. Si hay un parlem debate, en Valencià. Parlem en Valencià. Si parlem en castellà, perquè així tenim la realitat del castellà i el valencià, per això jo canvio molt. Més clarat, ja està. I a la marxa de casa. A casa ma mare parlava castellà, mon pare valencià. Però ta mare no era la que era de Bocairent. Ma mare era Bocairent, l'abuela era Bocairent. La iaia era Bocairent, però la va educar en castellà la xiqueta. Ai, que error! El bé que se parla el valencià. Bueno, lo ve que se parla en valencià en Bocairent. És el valencià de los més perfectes que se parlen, ¿eh? En esa zona de Bocairent. Bocairent, Banyeres... És una barbaritat. Parlar valencià allí és... Allà no apitxen, així són apitxats. Allà és una cosa, fas un valencià molt bonic. Correcte. Que serà per el murciélago que ha pujat tan Levante Televisió a les 2 i quart? Serà per València Directe? No, i el Raonem què? Bichus Indumentaria Valenciana. La calidad y el buen hacer en trajes regionales. El mejor asesoramiento, trato y servicio a tu alcance. Trajes a medida y por tallaje. Indumentaria de hombre, mujer y niño. Complementos y todos los artículos para vestir tus sueños. Bichus Indumentaria Valenciana. Avenida Caminou 68, Benetúser. Teléfono 96-184-4144. Indumentarista oficial de las Falleras Mayores de Benetúser 2014, Arancha y Alba. Tengo unas ganas de llegar ya a la playa. ¿Pero no estamos yendo a esquiar? Ya no. Deja de llevar por un clase A totalmente equipado con llantas de aleación, asientos deportivos, collision prevention assist, faros Visenón y sistema audio CD Bluetooth USB. Con el clase A no frenes tus impulsos. Ahora clase A 180 CDI por 22.900 euros con plan PIB incluido financiando con Mercedes-Benz Financial Services. Mercedes-Benz Comercial Valencia, Pista de Silla, Carretera de Madrid, Gran Vía Marqués del Turia y Leliana. Del 7 al 9 de febrero, 21ª muestra del embutido artesano y de calidad de Requena. La mejor gastronomía con embutido tradicional y nuevos sabores, excelentes vinos y cavas y un casco antiguo con encanto harán que nunca olvides tu visita en Requena. Barbacoa gigante durante el fin de semana y novillada el domingo. Mayores ventajas si vienes en tren. Tarifa promocional de hasta el 60% de descuento si viajas en AVE. ¡Te esperamos! Requena te sorprenderá. Rose, hay algo que debo decirte. Por favor, solo escucha. De acuerdo, Jack. ¿Confías en mí? Sí, confío en ti. Si compras moda en las Revacuas, vas al cine por solo 4,95 €. No bromees con esas cosas. ¿Ir de Revacuas y al cine por solo 4,95 €? Confía en mí. Más información en aqua-multiespacio.com. ¿No es una hora estupenda? 25, ¿no os parece que es una hora pero fantástica para pasar un buen ratito aquí en Valencia Abierta para compartir una gran aventura? Vamos a compartir un viaje emocionante. Es una epopeya, la epopeya de un puñado de jóvenes republicanos, por eso hemos arrancado estos hijos del pueblo, que salen en la novela, salen también ellos cantando. Unos jóvenes republicanos, digo, al final de la Guerra Civil, que se embarcan en unas condiciones realmente infrahumanas en el puerto de Alicante, así arranca nuestra novela protagonista, rumbo a lo desconocido. Bueno, aquello resultó ser el duro desierto, campo de concentración durísimo, el combate crudo, pero cuerpo a cuerpo contra el fascismo, y finalmente, después de múltiples peripecias, la entrada en París victoriosa, con la división Leclerc. Hombre, estos muchachos se convirtieron en héroes. Bueno, es todo esto que os he avanzado, pero no solo eso, porque también hay una reivindicación contundente del recuerdo de aquellos jóvenes, de aquellos exiliados, de su lugar en nuestra memoria y de la contribución española en la Segunda Guerra Mundial, que no es baladí. Y todo ello, ya digo, en una novela gráfica que la tengo aquí, entre mis manos, que entre sus páginas de repente te viene como una cosa, como un acceso, te viene como un lagrimón, te viene porque de verdad que nos emociona. Es una joyita, se llama Los surcos del azar, como has dicho, Joaquín, Los surcos del azar. Parece así raro, pero como es de Machado, ahora luego lo explicamos. Es una obra llena de talento, de un, bueno, ya que estábamos en París, de un raconteur, los franceses dirían que él es un raconteur, dirían los franceses, porque es un dibujante, pues sí, pero es más que eso, cuenta historias y sobre todo nos emociona. Paco Roca, fíjate, pum, y termina la... Fíjate, vamos, como si lo hubieras ensayado, y Hijos del Pueblo se termina. Muy bienvenido, aquí bonjour, está tu casa. Simon. Bonjour. ¿Qué tal? Oye, me hemos emocionado. Mon ami. Muy bien, muy bien. La verdad es que me has emocionado hablando así y poniendo ese énfasis que has puesto contando la historia, Al contrario, la emoción de verdad que nos la pones tú. Y gracias por hacerlo. Ahora nos irás contando la historia. Está dibujada pues a la manera de Paco Roca. Que a veces yo le veo el Ligne Claire también, en francés le veo tinte del Ligne Claire, pero claro, luego es otra cosa. Pero bueno, arranquemos. Qué epopeya que vivieron estos muchachos. Ya iremos desgranando la aventura. Pero ¿cómo tropiezas con la historia? ¿Cuándo dices, sientes la necesidad de contar en el papel esto? Bueno, yo creo que siempre había querido hablar sobre el exilio español, pero yo creo que es una parte de la historia de España que conocemos muy muy poco, ¿no? Sobre todo el que sale desde Alicante al norte de África. Esa es una parte que yo creo que todos desconocemos. Y por casualidad di con, bueno, con dos de los excombatientes que quedaban de la 9 en una charla que di en el Instituto Cervantes de París. Y estaban ellos allí, que estaban presentando un libro, y me pareció increíble. Yo creo que a todos nos suena eso de que había blindados españoles, bueno, con nombres de ciudades españolas y de batallas españolas en la liberación de París, pero no sabes muy bien cómo llegaron allí. Y oír hablar a aquellos hombres ya, bueno, bastante mayores, porque de esto no hace mucho, me pareció increíble, ¿no? Y a partir de ahí era la necesidad de echar para atrás e intentar reconstruir toda esa aventura, ¿no?, que tú has narrado muy por encima, pero que, bueno, que fue increíble. En la novela gráfica, además, ahora nos irá contando la manera en que aquí el creador ha ido, nos va narrando la historia, nos coloca en dos tiempos, en dos momentos de la historia, efectivamente, en ese final de la Guerra Civil y ese arranque dramático desde el puerto de Alicante, y a partir de ahí se desarrolla la historia, que finaliza, como hemos dicho, en la entrada victoriosa en París, y bueno, un montón de peripecias. Y luego, paralelamente, en el tiempo presente, sí, en el que un muchacho que tiene todo el aspecto de, sí, Paco Roca, sí, sí, ¿verdad?, con su barba descuidada, con ese estilo, esa mirada curiosa al mundo, llega en tiempo presente a la casa en Francia de uno de ellos, y tienes con él toda una vivencia, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que, bueno, que se trataba un poco de recrear toda esta historia desde el presente, que yo creo que es muy importante, porque vamos viendo, como tú decías, en ese otro plano, que es el pasado, vamos viendo lo que aconteció, no vamos viendo los hechos. Pero en ese presente y a partir de esa entrevista vemos la motivación de por qué hicieron todo eso, ¿no? De por qué hicieron algo que me sigue pareciendo increíble, ¿no? El seguir luchando contra el fascismo sin parar, ¿no? O sea, salieron de España en unas condiciones, pues bueno, como tú has dicho, infrahumanas ya. Eran derrotados, muchos estaban enfermos, heridos y demás, y siguieron luchando, ¿no? Fueron pasando por diferentes etapas y en lugar de decir, bueno, pues ahora le toca a los europeos luchar contra el fascismo, no, ahí estaban ellos y siguieron uniéndose a diferentes cuerpos para seguir luchando contra el fascismo. Entonces eso me parecía muy, muy bonito contarlo desde el presente, ¿no? Además desde una persona que ya ha vivido, pues bueno, toda su vida, con 90 y bastantes años, y que echa la mirada para atrás, ¿no? Un anarquista que en su momento hizo cosas que quizás ahora no podría justificarlas, pero que, bueno, pero que está bien verlas con esa perspectiva. Ahora nos cuentas, porque cuando Paco Roca llama allí a la puerta de este hombre, se encuentra con un hombre amargado, un hermetismo, no quiere contar su historia, es un hombre realmente atormentado, y luego como es muy bonito cómo va evolucionando, cómo Paco Roca va entrando en su vida, en su entorno, el hombre se va abriendo y cómo esa relación también va creciendo. Pero volvamos a situarnos, haremos aquello flashback para aquí, para allá, sí, en el puerto de Alicante, ese 28 de marzo del 39, ¿no? Como tú decías, estos hombres vencidos de la guerra tratan de embarcarse de manera desesperada en un buque, Stanbrook, entre las bombas, además. Tú lo calificas posteriormente en los agradecimientos. Sí. En el epílogo como una escena dantesca. No quiero hacer ningún spoiler, sí, sí, pero hay una viñeta que es muy dura. Sí, una, sí, especialmente en ese momento del... Y es una, es real. Y esto ocurrió, empecé a buscar los testimonios de la gente durante esos días que estuvieron pues arrinconados en el puerto de Alicante esperando una ayuda que no llegó nunca, salvo este barco que, bueno, que no cabían. Creo que eran cerca de 15.000 personas las que se habían refugiado en el puerto de Alicante, y en este buque no llegaban ni a 3.000 personas las que podían... Se lanzaron a embarcarse de manera suicida, claro, ¿no? No sabían, salvaje, tenían a las tropas italianas que estaban ya a las puertas de Alicante, ¿no? Y no sabían, el gobierno franquista o el ejército franquista había, bueno, vendido un poco ese miedo, ¿no? De no saber muy bien lo que iba a suceder con toda esa gente, ¿no? El miedo a las ejecuciones y demás, con lo cual estaban todos atemorizados y esperando, pues bueno, ese rescate que nunca llegó, ¿no? Luego viajan hasta Orán. Sí. Allá tienen una situación muy difícil porque tampoco pueden, sí, desembarcar y tienen que convivir. Sí, sí. Escribes una situación terrible. Sí, la verdad terrible, es que es, ¿no?, es increíble, ¿no? Porque esta gente, pues bueno, en primer lugar habían estado luchando contra un golpe de Estado, contra un gobierno legítimo. Pero además de eso, o sea, puedes estar de acuerdo, ¿no?, con su ideología o con lo que tú quieras, pero hay una cosa que es la hospitalidad, ¿no?, y bueno, y el humanismo, ¿no?, el ser humanitario con toda esta gente, ¿no?, que habían pasado pues muchísimos sufrimiento y demás, Pero en esos momentos, en la Europa de los años 39-40, antes de la Segunda Guerra Mundial, estaba peor visto la República, en la que todo se encajonaba dentro, todo se metía en el mismo saco del comunismo, y para toda esta gente el comunismo era como algo revolucionario y que iba contra, bueno, contra el orden. Violaban monjas y pero, quemaban iglesias. Sí, vamos, esa leyenda había traspasado fronteras. Sin embargo, el fascismo, tanto de Franco como de Hitler o como de Mussolini, todavía no estaba mal visto, con lo cual era mejor el gobierno de Franco que este gobierno democrático. Así que, bueno, fueron recibidos de una manera indigna, ¿no? Tanto en el sur de Francia como en el norte de África, en las colonias donde no se les dejó desembarcar. Solamente cuando llegó un momento en el que ya había un riesgo de que hubiese una epidemia a bordo y eso poder extenderse a toda Orán, es cuando por fin los pudieron bajar del barco, pero no para darles, bueno, para darles hospitalariamente una acogida, sino que fueron enviados directamente a los campos de trabajo. En el buque Stanbrook surge, además, una historia de amor, ¿verdad? Sí. Entre latas de sardinas. Una historia que, además, pues, como ocurre en todas las buenas historias, nos volvemos a encontrar con ella, ¿no? Sí, después, sí, sí. ¿No? Una historia hermosa. Sí. ¿Es real o aquí esto, bueno, aquí es has novelado un poquito? Digamos que eso ocurrió, pero no con este personaje, ¿no? He intentado no inventar siempre lo justo, ¿no? Pues sobre todo porque hay un montón de vivencias que son muy interesantes. Y se daba mucho este tipo de cosas, ¿no? Que después de, claro, esta gente había estado cerca de 10 años fuera de sus hogares y había vivido cosas, vamos, increíbles. Con lo cual, cuando regresaban de nuevo a su vida anterior, los pocos que decidieron volver a España después del exilio se encontraban que ya no encajaban y muchos de ellos habían rehecho su vida en Francia, bueno, o donde fuese, ¿no? Y digamos que este personaje sería uno de ellos, en los que deja su familia en España y, bueno, y reemprende una nueva vida en el exilio. No sé cómo lo dirán los franceses, pero en Italia dicen sino nevero, ben trovato. Claro, ahí está. La historia es una historia bien, bien hermosa. Sí. Bueno, ¿has dibujado tu propia experiencia con él? Sí, o sea, sí, que aquello te pasó, tú fuiste allí y tú pasaste, bueno, ese tiempo con él, o aquí, bueno, también has fantaseado un poco. Es una medio ficción todo esto, ¿no? El personaje de Miguel Campos, que es el protagonista de esta historia, es con el que me entrevisto, es un personaje real que existió, que está documentado, pero que tuvo un final como muy novelesco, porque después de la toma de París desapareció y nunca más se supo de él. Entonces sí que hay muchas especulaciones sobre qué fue de él, sobre si se unió a la invasión del Valle de Arán, si se quedó en Francia, si se unió a un grupo de anarquistas en el norte de África. Entonces, pues bueno, digamos que en la historia lo encuentro cerca de Estrasburgo y puedo, pues bueno, recrear a través de él y de todos los excombatientes toda esta historia. Pero ellos no quieren, tienen esa actitud, no quieren remover sus recuerdos, se sienten algo muy normal. Sí, culpables de lo que hicieron, ¿no? Dolidos, dolidos también. Primero que es una... Yo creo que todo lo que nos es doloroso intentamos cerrarlo en una puerta de nuestra memoria y no hablar de ello. Y esto es muy común cuando hablas con mucha gente que ha tenido, pues bueno, alguna relación con la guerra civil, que ha sufrido, o excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, o de cualquier guerra traumática o de cualquier hecho traumático, ¿no? Intentamos cerrarlo ahí y no abrirlo nunca. De hecho, solamente ya quedan dos excombatientes vivos de la 9, y uno de ellos, que tiene 90 y algo de años y también vive cerca de Estrasburgo, curiosamente, jamás ha querido hablar. Se llama Rafael y jamás ha querido decir una palabra sobre todo aquello. Imagino que, por un lado, se sienten, pues bueno, que fueron utilizados por toda esta historia y que ahora, con 90 y algo de años, intentemos o mostremos interés por su vida, imagino que debe ser como un poco decir, bueno, pues no os habéis en ningún momento en todos estos años os habéis interesado por nuestra historia y ahora venís a que os contemos. Entonces, bueno, hay gente que no ha querido hablar, ¿no? Como, qué duro, ¿no? También sí, yo creo que sí. Una puerta del alma que han cerrado de su vida, ¿no? Pero bueno, en cierta forma esto es un poco lo que vivimos en estos momentos con la memoria histórica, ¿no? Que mientras unos quieren recuperar, otros dicen que no hay que abrir esas heridas, ¿no? Y hay gente, pues bueno, que jamás hablará de todas estas cosas, ¿no? Porque nadie le escucha. Bueno, me gustaría escuchar a esas personas, si los que llevan la foto de su padre desaparecido, de su madre a la que están buscando, fueran alguien de su familia. Yo creo que ahí es cuando cambia la historia. Es bonita, me gusta especialmente esta relación en la novela, porque es un poco Neil Simon, es un poco la extraña pareja, pero con la diferencia de edad. él te va descubriendo cosas, poco a poco, se va abriendo contigo, y tú también le descubres porque le llevas un libro del Capitán Don y sus cosacos, y él se sorprende de que sea mencionado en ese libro. A partir de, ¿no? Hay momentos mágicos, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que esa gente, pues bueno, en ningún momento, bueno, los que han quedado vivos hace unos pocos años empezaron a tener un cierto reconocimiento, ¿no? Pero el resto, la verdad es que murió en el exilio sin que nadie, como digo, le prestase ninguna atención ni en España ni en Francia, ¿no? Entonces este personaje, al ver que en ese libro, un libro real, que es el del capitán de la compañía, Raymond Drone, aparece, habla muy bien de los españoles y en particular habla muy bien de este protagonista, de Miguel Campos, la verdad es que eso es un hecho que bueno, que yo creo que hace cambiar, ¿no?, lo que hasta ese momento habías pensado del pasado. Además me gusta porque, bueno, os recomiendo vivamente Los Surcos del Azar, yo creo que soy entusiasta de todos los trabajos de Paco. Recientemente estábamos comentando en el arranque del programa que esta semana pasada en La 2, en versión española, ¿verdad?, han puesto Arrugas y creo que además hasta el todavía la semana que viene se puede descargar en rtve.es o ver, descargarlo, pero por lo menos ver en streaming. Desde luego nos alegramos muchísimo en su momento de ese trabajo y del reconocimiento de Arrugas y somos grandes fans de la novela gráfica y me gusta mucho. Hay una cosa que también en la manera en que él utiliza el color, es decir, las escenas que están ocurriendo en la posguerra civil, en el año 39 y siguiente, tienen un color todo como muy ocre, como muy violeta, pero son colores muy Paco Roca, pero son en color, digamos, ¿no? Mientras que las escenas en las que estás con este hombre, las escenas del tiempo contemporáneo, son grises. Y dices, bueno, pero ¿por qué? A lo mejor un cineasta no lo hubiera hecho así, ¿por qué las pintas en sepia así, ¿no? Bueno, un poco por dos motivos, ¿no? Un lado porque ese presente es el trabajo de campo, ¿no? Es lo que en teoría hago cuando me voy a documentar o cuando hago entrevistas y demás. En una libreta vas dibujando con un estilo suelto, a veces sin color. Sin embargo, el pasado es el trabajo en sí, ¿no? Lo que haces ya elaborado en tu estudio, lleva color. Entonces era un poco pues eso, ¿no? El diferenciar el trabajo de campo y el trabajo realmente de ese cómic, ¿no? Que es el que surge con esta entrevista. Pero también por otro lado es como que el pasado es esa parte que has novelado, que es así, que es cerrada y demás, que ha quedado ahí. Sin embargo, el presente, pues bueno, es un poco más, como hablábamos antes, es una media ficción, ¿no? Con lo cual también tiene un poco ese aspecto de más de irreal, ¿no? Que ese pasado. Y bueno, en el estilo Paco Roca, en el que se ve pues el amor al detalle, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, cómo hay un paso del tiempo en una página. Lo de Paco son viñetas, lo sabéis, ¿no? Pero vemos cómo el paso del tiempo lo vemos en una cafetera, como la cafetera, todo el tiempo en el que hasta que sale el café, por ejemplo, una mirada, un silencio, un pequeño detalle. Eres un observador. Lo que pasa es que ganas la vida con eso. Claro, al final tienes que intentar con las herramientas que tienes contar una historia y hacerla en cierta forma emotiva, ¿no? Y muchas veces son los pequeños detalles lo que dice mucho de la situación, ¿no? De ese momento, pues, en una cocina, alrededor de una cafetera, que más o menos todos hemos vivido, y conoces un poco lo que es ese ambiente distendido, las miradas, como tú dices, ¿no? Muchas veces son esos pequeños matices los que crean más un personaje que grandes diálogos o monólogos y demás en los que cuenta mil cosas, ¿no? Yo creo que en esos pequeños detalles, y si los cuidas, yo creo que hace crecer mucho la historia y los personajes. Y meterte a Paco Roca en la historia es porque quieres dar un punto de vista personal, concretamente de esta. Sí, yo creo que le da, pues bueno, por un lado hace más realista esta historia, pero por otro lado también me servía para reflexionar sobre otro tema que me preocupa, y es criticar un poco a los, bueno, autores, periodistas y demás que en cierta forma hurgamos en la herida de los demás porque necesitamos rellenar espacio de radio, de prensa o de libros. Y bueno, aunque nos preocupe, ¿no?, por lo que estamos haciendo, pero en el fondo, pues bueno, lo que queremos es sacar historias. Y en ese sentido es una autocrítica, ¿no? Porque, bueno, como hablábamos antes, con Arrugas, pues estuve como cerca de 6 meses yendo a residencias de ancianos, hablando con unos, con otros. Y cuando terminé el cómic, bueno, pasé a la siguiente historia, que era hablar sobre bueno, los dibujantes de la editorial Bruguera en los años 50. Me entrevisté con ellos y pasé a la siguiente. Digamos que ya no me preocupo de lo que voy dejando atrás, y a veces tengo una sensación de ser un poco vampiro de estas historias, ¿no? De llegar, coger lo que te interesa y largarte, ¿no? Entonces, pues bueno, es también un poco esta historia, una autocrítica a mí en particular, y yo creo que a todos los que nos dedicamos a contar historias ajenas. Me incluyo, es verdad. Tenemos tantas historias que contar cada día. Sí. Tú casi cada cierto tiempo que te embarcas en un proyecto, y es verdad, tienes toda la razón. En este sentido, además, hemos sabido hoy que un señor, fíjate, se llama Pablo de Grave. No sé si has visto la imagen de este señor. Tiene un cargo muy bonito. A mí me gustaría ser esto, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad. O sea, Nano, tú en tu tarjeta de presentación creo que pones... No cabe. Relator especial, lo tienes poniendo muy pequeñito. Relator, digamos, de Naciones Unidas para la promoción de la verdad. Este señor ha venido aquí para hablar de todo el tema de las garantías, de la justicia, del tema de la memoria histórica, y ha vuelto a tirar de las orejas por enésima vez al gobierno de España diciendo, oiga, los crímenes del fascismo... Sí, no prescriben. No pasa nada. Oiga... ábrase, claro. Háblenlo de una manera natural. Sí, sí. Me da la sensación que en este país hemos querido como cerrar, tapar las tumbas, enterrar todo, pero no sé si precipitadamente... Yo creo que sí, que es un error todo esto, porque digamos que las heridas no se cierran porque haya una ley de amnistía ni nos queramos olvidar del pasado, ¿no? Yo creo que eso está ahí y no se va a cerrar hasta que no se haga justicia, ¿no? Entonces yo creo que con esto hemos creado como una sociedad un poco ambigua y a veces hipócrita, ¿no? Donde hay gente que, por ejemplo, con el tema de las historias sobre la guerra civil, o en este caso de republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial, como que no quieren oír nada de esto, ¿no? De ya está bien de este tipo de historias. Yo creo que hemos crecido, por lo menos en mi generación, y anteriores y posteriores, en la ignorancia total hacia la guerra civil y hacia el gobierno de la dictadura franquista, ¿no? Yo creo que de eso se trata, ¿no? De crear ignorantes sobre este tema, ¿no? Y por eso yo creo que no interesa ni la memoria histórica ni cerrar heridas. Y bueno, y el título pues me gusta mucho también, porque no sé cuál es el poema exactamente, pero es un fragmento de un poema de Antonio Machado, que también lo sacas en la novela, ¿no? Porque yo creo que su los surcos su muerte, del azar es hermoso. Dice algo así como de para qué llamar caminos a los surcos del azar. Y que yo creo que define muy bien a lo que fue el exilio español tras la salida de España, ¿no? De esos caminos que azarosos, ¿no? Esos surcos azarosos que podían llevar a españoles a estar en campos de refugiados en Francia, en la legión extranjera luchando en Noruega, en Rusia, en el sur de África, digamos, te los podías encontrar en cualquier sitio, ¿no? Y me parecía que eso definía bastante. Y por otro lado, la muerte de Machado en el exilio, yo creo que también es como muy, define también bastante el sentimiento de los exiliados españoles al cruzar la frontera y al dejar atrás su país, ¿no? Ese cansancio, ese sentirse derrotados, ¿no? Y eso de decir, bueno, pues ya, ¿para qué seguir viviendo, ¿no? Fuera de mi país. Un gran hastío, diga usted que sí. Bueno, y luego que se vuelvan a reencontrar en qué sé yo, qué desierto, en qué lugar perdido. Bueno, esta es la peripecia de estos personajes. Uno de ellos en un momento determinado dice, y no sé, creo que es el, ¿no?, tu mismo personaje, dices, yo no sé si sería capaz de luchar así por una idea, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que me costaría, ¿no? De hecho, cuando lo estás haciendo, en todo momento estás pensando cómo actuarías tú en estas situaciones, ¿no? Como decíamos antes, pues por ejemplo, después de haber llegado, después de haber pasado una guerra civil y haber llegado al norte de África, son enviados a un campo de trabajo, después son enviados a construir el transahariano en condiciones, vamos, de esclavitud total. Incluso, de hecho, juzgaron y fusilaron a alguno de esos oficiales que dirigía estos campos. Y cuando los aliados llegan al norte de África y liberan a todos los que había allí, muchos de estos españoles, una buena mayoría de ellos, en lugar de decir, bueno, pues como decía antes, se acabó esto y yo me quedo aquí y seguid vosotros luchando, ¿no? Ellos se enrolan, ¿no? Yo me preguntaba si sería de los que decide yo me quedo aquí, o sería los que dice, bueno, pues esta es la oportunidad de vengarnos de los que, bueno, de los que le dieron la victoria a Franco, ¿no? De esos aliados. Entonces, la verdad es que en todo momento te lo planteas, pero yo creo que al final llegas a la conclusión de que cada uno somos, bueno, hijos del momento que vivimos, ¿no? Y cada generación tiene su lucha particular, ¿no? Ellos tuvieron, pues bueno, esta gran lucha, ¿no?, que fue combatir militarmente contra el fascismo, y nosotros tenemos, pues bueno, otras luchas, ¿no?, de intentar, pues, mantener una democracia y, bueno, y una serie de cosas, ¿no? Y nuestra lucha al final es esa, ¿no? Cada uno tenemos algo por lo que luchar. A ver si baja el IVA cultural también, ¿no? También, otra gran batalla. Los surcos del azar, Paco Roca, nos hace disfrutar mucho con sus viñetas, este dibujante ambulante. ¿En qué andas ahora? Pues se puede decir, ¿puedes bueno, avanzar alguna cosa? Bueno, estamos precisamente preparando una exposición sobre los surcos del azar para las naves, que es el museo este que hay cerca del puerto, y va a ser una exposición no únicamente con páginas, sino que, bueno, como me ayudó mucha gente con la documentación de los surcos del azar, es gente que además es coleccionista de objetos, entonces tenemos, pues bueno, desde tema militar, uniformes, vehículos, armamento, cartas, maletas de uno de los exiliados en el norte de África. Digamos que vamos a hacer una exposición con todo esto, y es con lo que andamos metido. Yo creo que sí. Que ¿eso para cuándo? El 7 de mayo será la inauguración. Bueno, sí, ya está sí, nada, ya vamos, estamos ya ultimándolo todo. Que usted lo comisione bien. Muchas Paco, gracias. Un abrazo fuerte, gracias por nada, el talento. Un placer, Mónico. Concierto del año, 12 horas de música, Loquillo, N-Clan, La Unión, Seguridad Social, Celtas Cortos, Danza Invisible, La Guardia. El sábado 15 de febrero en el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. ¿Te lo vas a perder? 12 horas de festival. Más información, iberiafestival.com. Consigue tus entradas en Ticketmaster, entradas a tu alcance y en iberiafestival.com. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Valencia Abierta, cerca de ti. Bueno, y para acabar hoy Valencia Abierta, como todos los martes que se tercia, se suele terciar, pues rematamos este programa aquí en la 97.7 en otro viaje, en otra aventura. No tan epopeya, ¿verdad?, como los surcos del azar, pero viaje cercano, próximo, pero emotivo. Y es visitar, conocer y reconocernos en los principales rincones de nuestra tierra, de nuestra comunidad valenciana. Y esto viene de la mano de un embajador turístico, podríamos decir, del programa Soluciones Turísticas, así llámase su empresa. Y él es Alberto Galloso. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás, Mónico? Muy bien, buenos días a todos, Timo. Nos traes hoy un menú bien variadito para pequeñas escapadas, ahora que viene el fin de semana. Escapadas de invierno. La primera nos lleva a Burriana, uno de los grandes tesoros del invierno, son los Nostres Taronges. Y los que fan en Burriana son impresionante. Espectáculo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué nos sugieres? Visitar Burriana con la naranja como protagonista durante estos días, ¿no? Pues sí, mira, la verdad es que hay destinos de sol y playa que uno piensa que solamente se puede ir en verano, y a mí me gusta descubrir este tipo de destinos fuera del verano, porque con el clima que tenemos en nuestra comunidad es una maravilla. Y concretamente con el tema de la naranja, lo interesante es aprovechar unas jornadas gastronómicas que van a haber desde el 3 de febrero hasta el 16 de febrero. Unas jornadas gastronómicas en torno a la naranja, como no podía ser de otra manera. Y como te dije la semana pasada, venga, Chimo, a ver qué te parece, a ver qué te siente, qué feeling te da una vieira gratinada con salsa de marisco perfumada al aroma de cremenules, un revuelto de trigueros con gambas sobre cama de mandarina del terreno. Tuvo eso por mí, ¿eh? Y una tosta de foie con mermelada de naranja. Para finalizar. ¿Pero estos son los entrantes? Esos son los entrantes, nada más. Va, fantástico, sí. Muy bien. Allá de plato principal, ¿qué pues podemos elegir? Solomillo ibérico a la naranja o suquet de rapa, de rape con delicias a la naranja. Fantástico. Y para acabar, tarta de chocolate con naranja confitada. Oye, ¿y dónde puedo pedir esta joya, este menú? En uno de los 15 restaurantes que hay en este momento en Burriana, ofreciendo esta jornada gastronómica. Es una maravilla. Una gastronomía como la nuestra, donde los productos de la tierra se pueden combinar con diferentes elementos, a mí me parece una maravilla. Desde luego hay que ir a Burriana en otro momento y aprovechar en este caso cuando vamos ahora para visitar el Museo de la Naranja, que me parece una de las cosas más interesantes que hay en nuestra comunidad y al que le hemos sacado poco partido, ¿no? Somos embajadores realmente de la naranja. De hecho, hace poquito te acuerdas que estuve en México en noviembre y ahí cuando hablan de naranjas, no hablan de naranjas, hablan de valencianas. Entonces, ah, sí, le llaman sí, valencianas. Las valencianas, entonces nos vinculan con la naranja buena. Entonces, un buen momento para escaparse a Burriana es el tema de la naranja, el club náutico, la playa, su centro histórico. Oye, entiendo que en el museo, más allá de todo lo que la explicación, digamos, del punto de vista agropecuario, para entendernos, o del cultivo, también tiene que ver con cómo Burriana y por ende también la Comunidad Valenciana crecimos gracias al comercio exterior de la naranja, ¿no? Totalmente, fíjate, me gusta porque te los lo iba a contar y es lo que estás diciendo es clavado, es decir, de hecho está en un edificio modernista del 1900 y de los edificios donde las personas que exportaban la naranja pues hacían sus dinés y construían edificios de esa época. Entonces, efectivamente, como la naranja ha sido el motor de nuestra economía durante muchos años y en torno en el museo vemos no solamente los elementos agrícolas sino también los elementos culturales, ¿no? De la exportación, de cómo se exportaba naranja hace 100 años, no tiene nada que ver cómo era ahora. O sea, que es un museo muy interesante para descubrir. Llegó, desde luego, riqueza, llegó cultura y, bueno, y ahora es el caqui. Claro. Sobre todo en la Ribera ha habido un cambio de cultivo, sigue siendo la naranja realmente pues un cultivo fundamental y lo sigue siendo, desde luego, y es cultura en Burriana. Bueno, pues hasta el 16 de febrero tenéis oportunidad de seguir visitando Burriana alrededor de la cultura de la naranja. El viernes ya os anunciamos durante toda esta semana y la pasada también que vamos a tener un programa especial de Valencia Abierta, porque nos vamos a ir a Requena. Allá vamos a estar muy fresquito, vamos a estar muy a gusto, con muy buena gente y vamos a comer muy bien, porque Requena ya sabéis que acoge su muestra del embutido artesano y de calidad del 7 al 9. Ese fin de semana va a ser toda una fiesta, todo el mundo invitado a disfrutar del embutido de Requena, bueno, y de sus múltiples tesoros. Tú eres un gran enamorado, ¿eh?, de la zona. Sí, a mí los destinos de interior, sobre todo en los que se combina la gastronomía, el etnoturismo, la cultura, el patrimonio, pues me atraen muchísimo. Y en este caso Requena es maravilloso, a una horita de Valencia, está muy cerca. El patrimonio histórico de Requena es una maravilla y es algo que falta por descubrir a muchos de los valencianos. Todos lo vinculamos con bodegas, con buenos embutidos, pero el caso histórico de Requena es una maravilla. El tema de las cuevas, toda su historia, el museo que tiene también en torno al tema del vino, tiene un producto turístico que a mí personalmente me gusta mucho, y en este caso es una buena excusa más para poder escaparse con todo lo que es la jornada del embutido, ¿no? Donde saborear los tradicionales embutidos de la zona y algunos embutidos que están elaborando pues con diferentes sabores a naranja, con especies un poco más atractivas, más singulares. Es decir, es un buen momento para escaparse, aparte de poder visitar el centro histórico de Requena. Este año, una de las cosas curiosas que te supongo te contarán el viernes, que van a hacer una gran parrillada muy grande, ¿no? Nos lo contó el alcalde también el otro día, ya hicimos un aperitivo, o sea, y nos habló de esa super parrilla gigante, que yo creo que el olor va a llegar hasta Valencia. Esto va a ser fantástico. Pues nada, que lo aprovechéis, que lo disfrutéis. O sea, que a todos os invito a que vayáis a Requena, porque es un destino maravilloso, con unas bodegas muy singulares, totalmente distintas a otras bodegas de la comunidad, ni mejor ni peores, con diferentes formas de elaborar el vino. Pero y los cavas, de los que se sienten muy orgullosos. Eso quizás yo creo que será lo más diferencial que tiene esta zona. Yo creo que le tienen que sacar mucho más partido, sobre todo desde el punto de vista turístico, que es lo que nos está ahora compitiendo. Es decir, darle más valor a visitas a las cavas de los cavas, porque bodegas hay muchas en la Comunidad Valenciana, pero que elaboren cava y que tengan sus cavas solamente en esta zona. Yo creo que le tienen que sacar y le pueden sacar mucho más partido. Sus homólogos, los catalanes, le sacan un partido impresionante. Es decir, una de los atractivos turísticos más importantes de la zona de Cataluña. Y a una horita, además, en AVE, como nos dijo también el alcalde, que había un acuerdo con Renfe para hacer unos precios muy especiales, tanto desde Madrid, de cualquier otro punto de conexión del centro, como desde Valencia. O sea que no tenemos excusa para visitar Requena este fin de semana. Hay que ir sin falta este fin de semana. Muy bien. Oye, en este caso es una propuesta, en fin, cultural, musical también, que tiene mucho que ver con el turismo, obviamente. Y en este caso, fíjate, juntar, ya ves que tres, fíjate qué triángulo. Por un lado tenemos Altea, por otro lado tenemos Autelempa, y en el otro vértice del triángulo a Pablo Neruda. Oye, esto junto es una gozada, ¿eh? Esto lo he hecho porque sé, primero, que eres un hombre de música, que te gusta mucho la música. Segundo, porque eres un gran amante de Altea y te gusta escaparte por aquella zona bastante. Y tercero, porque falta la última pata, que es la gastronómica, que es la que lo haremos al final. Ahí vamos, bueno, y que soy gran fan de Utelempa. Aquí la tenemos. Solo puedo quererte como olas a la espalda entre vagos golpes de azufre y agua. Bien singular la manera de atacar las canciones, tan emocional, de Utelempa, con los textos de Pablo Neruda y haberte explicado, ¿verdad?, con ese alemán tan particular de Utelempa. Bueno, fantástico. Dices que me faltaba la gastronomía, pues sí, oye, Me faltaba la gastronomía. Te voy a aconsejar, bueno, a ver, que te descubra algo de Altea, es un poco raro, pero bueno, a todos los que nos estáis oyendo, escaparos este fin de semana, cualquiera del mes de febrero, pero en este caso, iros a un hotel que se llama La Serena. Es un hotel maravilloso que tiene 10 habitaciones, muy singular, está en el centro histórico de Altea, y una forma distinta de ver el Mediterráneo. Un Mediterráneo que a mí me gusta disfrutarlo así, me gusta ver el Mediterráneo desde los pueblos, ¿no? Los hoteles de playa están maravillosos y hay que ir también ahí, ¿eh? Pero de vez en cuando hacer una escapada a un pueblo de costa, pero que te da la sensación de que te metes en el interior, es muy difícil en la Comunidad Valenciana. Es algo que tenemos muy en la mente pues en Grecia, en Italia, ¿no? Pero nuestra comunidad es algo que no estamos muy habituados. Por eso, La Serena es una buena escapada, un hotel muy bonito. Y luego para comer, como Pepa tiene cerrado el restaurante ahora, que es el Crank, vamos a ir al otro, que es La Olleta. La Olleta es un restaurante... Tanto monta. Efectivamente, maravilloso, situado en un sitio espectacular y donde se come una comida mediterránea de arroces y de pescados que es impresionante. Y lo que tú has dicho también, qué ubicaciones, ¿eh? Tanto el Crank como la Olleta. Oye, pues en los dos casos, además, no resistiros algún melosito o algún señoret o algún arroz de la zona, ¿verdad? A nuestra salud. Sí, señor. Bueno, oye, estupendo. Y para rematar, durante esta semana pasada tuvo lugar en Madrid este certamen de referencia para la gastronomía, donde la gastronomía valenciana tuvo un destacado papel. No conseguimos llevarnos el premio al cocinero revelación, pero bueno, y en el que se presentaron muchas novedades. Entre otras, el gadget, tú que eres muy de los gadgets, eres muy contemporáneo, de llevar en el iPhone y en el iPad todo lo último, lo nuevo. ¿Qué es esto? Foodly.es, ¿qué pues, es esto? Mira, Foodly es una herramienta maravillosa que han creado, vamos a hablar de lo nuestro, ¿no? Lo han creado en la Cámara de Comercio de Valencia, y es una herramienta maravillosa para que los empresarios de la restauración puedan gestionar las redes sociales y saber la opinión de sus consumidores. Es decir, es una herramienta para los restauradores, para los que tienen un restaurante, un bar, de tal forma que en una única herramienta pueden saber lo que están opinando sus clientes, pues en TripAdvisor, en El Tenedor, en todas las redes sociales. ¿Cómo se valora? Y te hace, digamos, un ranking de las valoraciones de los clientes. Las valoraciones positivas, las negativas, te hace uniones por palabras, claro, te compara con la competencia, y es una herramienta maravillosa que a todos los que nos estáis oyendo, si sois empresarios de la restauración, os lo aconsejo. Y haced, de todas maneras, y esta reflexión también me gustaría, aunque sean estos 5 segundos, haced uso responsable también de estas críticas, porque luego tienen mucho que ver con la reputación de los restaurantes. ¿Sí? Efectivamente, y lo más importante, a veces, Timoteo, preocuparos cuando sale vuestro cliente por la puerta de preguntarle lo que le ha parecido. Efectivamente. Bueno para los restauradores, bueno para el público, bueno, es una interesante página web, foodly.es. Como siempre, gracias, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene, Alberto Galloso. Buen día a todos. Y a todos vosotros, ya sabeu, la cita a partir de les 12 y mitja en Valencia Abierta. Més informació a partir d'ara en la 97.7. Adeu!